actuar con novedades porque no habíamos tenido la oportunidad de presentar algunos discos, como por ejemplo el All Is One de Orphanland. Orphanland, la banda progresiva israelí que en algún momento hace relativamente poco tiempo fue propuesta online para recibir el premio Nobel. En realidad el premio Nobel la Academia Sueca se lo da a cualquiera. Imagínate, le dio el Nobel de la Paz a Obama. Se lo había dado previamente a Kissinger, lo cual ya era un desmerecimiento absoluto. Pero Obama, que ahora a contraviento y marea quiere hacer guerra contra Siria, contra Irán, contra quien sea, no, le da lo mismo al tipo. El tipo quiere ir para adelante porque el imperialismo lo pide. Hay que hacer la guerra para que a través de la venta de armamentos se pueda seguir manteniendo la economía americana. Y bueno, hay que irle para adelante. Hay que buscar algún enemigo que justifique hacer la guerra en alguna parte. Es la idea. De todas maneras, los Orphanland, con su actitud de incluir al mundo árabe dentro de la música, vale como reconocimiento, aunque no para el Nobel de la Paz. No porque sea mucho, ya lo digo, sino porque no hay que pensar en estas cosas y mucho menos en un premio tan, pero tan, pero tan desprestigiado. Lo que sí vale la pena es escuchar lo nuevo, el All Is One, todo es uno, con ese sabor tan lleno de arena. Este es un comentario que se lo escuché una vuelta a la gente de Atmus, esto de ponerle arena a las cosas, es decir, ese toque de derbaque, esas melodías arábigas, ese sabor tan particular de Medio Oriente a través de instrumentos característicos. Bueno, muy bien, los Orphanland lo hacen y lo van a hacer aquí justamente con All Is One, todo es uno. Yeah. increíble cómo ha cambiado el peso y el valor de la palabra progresivo, sobre todo cuando mencionamos recién a los muchachos de Orphan Land, y cuán diverso es el mundo de lo progresivo. Es decir, en los 80s, ponerse la etiqueta de progresivo era un suicidio, hasta que vino Queensryche y empezó a jugar con la idea. Más tarde Dream Theater, no quedaba otra que denominarlos progresivos, y volvió a darle al término el prestigio perdido. Hoy en día llamarse progresivo es estar dentro de la onda, por decirlo así, porque hay hasta death metal progresivo, black metal progresivo, por ahí escuché algo de groove metal progresivo y delirios imposibles como punk progresivo, bandas como Billy Talent. Bueno, sea como sea, si funciona, funciona, da lo mismo la etiqueta que le pongas. Igualmente te decía que para que veas la diferencia de conceptos y de aproximaciones al término progresivo, que no significa más que progresar dentro de lo que es un estilo determinado, acá lo tenés visto por los australianos de Carnival. Este es el tercer disco, que se llama Asymmetry, Asimetría. La banda Carnival está de 1997, pero no han sido tan prolíficos como otras bandas, lo que sí han logrado un estilo tan particular, tan ellos mismos, que vale la pena subrayar este logro que han encontrado. Acá los tenemos, por ejemplo, haciendo un tema que se titula AM War, AM War, que se puede jugar también con las siglas y decir Soy la Guerra, y donde los tipos muestran la capacidad que tienen. La mano viene así: vos dentro de lo progresivo podés hacer formato canción o temas interminables de 8 a 20 minutos, son opciones que hay, o temas no interminables pero que sean bastante amorfos en estructura. El caso es que los Carnival logran sintetizar las dos cosas, logran hacer buenas canciones con divagues que por momentos parecen como muy osados. Acá los tenés, son australianos, se llaman Carnival y suenan así. Quería pasar un poco de black metal en el día de hoy, pero realmente la opción que tenía me dejaba fuera una de las novedades más importantes dentro de los continuadores del género en estos días. Es decir, quería presentar el nuevo disco de Satyricon, que se llama así a secas Satyricon, pero la banda de estos noruegos de Satyr y Frost, que son los integrantes que quedan, bueno, no sé si llamarlo black metal hoy en día, no solo por la temática, sino ante todo porque el estilo se ha degenerado mucho. Es decir, algunos hasta dicen que lo que hacen es pseudo black pop. Algunos simplemente dicen, no, es una especie de hard rock con elementos góticos. Otros me dicen, no, mirá, no, mantienen la idea original del black metal, que era evolucionar. Yo nunca supe que la idea del black metal fuera a evolucionar, pero bueno, ponele, en todo caso no se parece para nada a Venom o a Bathory, esa es la realidad. Aquí están los Satyricon presentando su nuevo disco, autotitulado, y con un tema que se llama Walker Upon the Wind. Caminante sobre el viento, que por lo menos en las voces mantiene aquel espíritu de los primeros años. Walker upon the wind. unreachable invention. Water across the wind, hunting, hunting, hunting, piercing the ultimate, roaring. Walker upon the wind. Te puse el tema más picadito del disco, ¿eh? Viene muy variado igualmente este álbum de Satírico. Señoras y señores, la cortina de Jason nos indica que se va terminando el programa de hoy. ¿Emisión huevo o no emisión huevo? Agradezco acá a Walter Palotá, que firme como una roca nos ha operado en el día de hoy. También a Agustín Bacá, que hoy no está presente, pero igualmente asiste desde las sombras. Lo mismo que Laura Paz, que le pone todo el alimento espiritual al plato que comemos día a día. Es el momento de partir y nada mejor que partir con el gran adiós. Así se llama el tema que vamos a escuchar. La banda es Great White. Acaban de sacar un álbum que se titula Great White, 30 años en vivo desde el Sunset Strip. Great White es aquella banda que hoy en día está pasando realmente un momento muy raro, de los varios momentos raros que pasó. Si ustedes recuerdan, no era exactamente Great White, pero eran los integrantes de Great White los que protagonizaron aquel terrible hecho en 2003 en Rhode Island, donde, al igual que en Cro-Magnon aquí, se incendió la discoteca en la que estaban tocando y murieron alrededor de 100 personas, incluido el guitarrista de la banda. No se armó en aquella ocasión una casa de brujas, como ocurrió acá en Cro-Magnon, porque en aquel momento la banda prometió que iba a tocar para juntar fondos para los damnificados, y eso palió un poco las circunstancias, y eso que en el caso de Great White fue más grave, porque la propia pirotecnia del grupo fue lo que incendió el local. No es que alguien trajo una bengala de afuera, ¿eh? Entonces era todavía más complicado. Igualmente hubo algunas diferencias importantes y que valdría la pena en otro programa charlar al respecto. Te decía que lo raro de hoy en día es que están viviendo una situación particular, porque por un lado el ex cantante Jack Russell, que era el virtual líder de la banda, ya no está en la banda y armó un Great White paralelo. Es decir, un Great White donde está él solo y trajo otros cuatro tipos y se llama Jack Russell Great White. Los demás llamaron a un cantante llamado Terry Ailes y con él hacen este show. Festejar 30 años sin Jack Russell es como festejar, no sé, un aniversario de Whitesnake sin David Coverdale, más o menos. Que, entre paréntesis, está viniendo a la Argentina. Parece que toca en el Personal Fest con Aerosmith, Muse y demás. Hay otras bandas como Miranda o Airbag en la grilla, pero ¿qué se le va a hacer? No se puede tener todo, amigos. Contentate con que viene David con los suyos a alegrarte el día. Señoras y señores, con el gran adiós nos despedimos en vivo y con toda la polenta. Ya volveremos al aire, ya respiraremos con los pulmones llenos. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y denle para adelante en cualquier circunstancia. I just love Los Angeles. And I love you! We'll be right back.